Sección 21 de Fábulas y Verdades de Rafael Pombo. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Leído por Milton Muñoz en Guánica, Puerto Rico, agosto de 2024. Cuentos pintados. El pardillo. Este era el lindo pardillo, tan manso como galán. Dulcísimo pajarillo que con tierno cantarcillo pedía migajas de pan. Esta es la pérfida gata, insensible, atroz, ingrata, que al pechirrojo embistió y las uñas le clavó y casi lo desbarata. Este es el mastín valiente que saltando noblemente sobre esa gata verdugo libertó del fiero yugo al pajarillo inocente. Y este es el leñador que vuelve de su labor, hacha al hombro y leña al brazo, y a dar al amo un abrazo, corre el mastín salvador. Y esta es la niña bonita que va con su canastita a encontrar a su papá, llevándole una cosita que el viejo saboreará. Y esta es la limpia cabaña, con flores y árboles bella, y un torrente que la baña, donde vive la doncella y el viejo que la acompaña. Y este es el cuarto sencillo, de dormir y de coser, y a donde viene el pardillo a repetir su estribillo, pidiendo algo que comer. ¿Y en qué paró aquel cantar? Ay, en llegando al hogar, la niña, el viejo y el perro tuvieron que hacerle entierro con lágrimas de pesar. El renacuajo paseador. El hijo de rana, Rin-Rin renacuajo, salió esta mañana muy tieso y muy majo, con pantalón corto, corbata a la moda, sombrero encintado y chupa de boda. Muchacho, no salgas, le grita mamá, pero él le hace un gesto y orondo se va. Halló en el camino a un ratón vecino y le dijo: amigo, venga usted conmigo, visitemos juntos a doña ratona, y habrá francachela y habrá comilona. A poco llegaron y avanza ratón. Estírase el cuello, coge el aldabón, da dos o tres golpes, preguntan: ¿quién es? Yo, doña ratona, beso a usted los pies. ¿Está usted en casa? Sí, señor, sí estoy, y celebro mucho ver a ustedes hoy. Estaba en mi oficio hilando algodón, pero eso no importa, bienvenidos son. Se hicieron la venia, se dieron la mano, y dice Ratico, que es más veterano: mi amigo el de verde, rabia de calor, démele cerveza, hágame el favor. Y en tanto que el pillo consume la jarra, mandó la señora traer la guitarra, y a Renacuajito le pide que cante versitos alegres, tonada elegante. Ay, de mil amores lo hiciera, señora, pero es imposible darle gusto ahora, que tengo el gaznate más seco que estopa, y me aprieta mucho esta nueva ropa. Lo siento infinito, responde tía rata, aflójese un poco, chaleco y corbata, y yo mientras tanto les voy a cantar una cancioncita muy particular. Mas estando en esta brillante función de baile y cerveza, guitarra y canción, la gata y sus gatos salvan el umbral y vuélvese aquello el juicio final. Doña Gata Vieja trinchó por la oreja al niño Ratico maullándole hola, y los niños gatos a la vieja rata, uno por la pata y otro por la cola. Don Renacuajito, mirando este asalto,

y ovejas y colas gran fiesta darán. Pastorcita se queda dormida, y soñando las oye balar, se despierta y las llama enseguida, y engañada se tiende a llorar. No llores, pastora, que niña que llora, bien pronto la oímos reír y cantar. Levantóse contenta, esperando, que ha de verlas bien presto quizás, y las vio, mas dio un grito observando que dejaron las colas detrás. ¡Ay, mis ovejitas, pobres raboncitas! ¿Dónde están mis colas? ¿No las veré más? Pero andando con todo el rebaño, otro grito una tarde soltó, cuando un gajo de un viejo castaño cargadito de colas halló. Secándose al viento, dos, tres, hasta ciento, allí una tras otra, colgadas, las vio. Dio un suspiro y un golpe en la frente, y ensayó cuanto pudo inventar. Miel, costura, variado ingrediente, para tanto robón remendar. Buscó la colita de cada ovejita, y al verlas como antes, se puso a bailar. Juan Chunguero. Era Juan Chunguero, insigne gaitero, con la misma gaita que fue de su taita, y aunque un aire solo trinaba este Apolo, furibundo estrépito formaba con él. Y muchas parejas, y aún viejos y viejas, bailaban en tanto con risa y con canto, y de ellos no pocos resultaron locos, por arte diabólica del músico aquel. La abuela Tomasa, volviendo a su casa, bailó una cachucha tan ágil, tan ducha, que vieja y canasto se hicieron en plasto y tortilla espléndida de huevos con pan. Dicen que un cordero salió maromero y montó en un lobo que andaba hecho un bobo, y que aquella vaca que ordeñaba paca armó con el cántaro una de San Juan. Iba en su camino sudando un pollino y dándole palo su enemigo malo, mas oyó al gaitero y a Dios del arriero y a Dios carga y látigo, cabestro y cinchón. Pero no hubo gloria en toda esta historia como la de aquella pastorcita bella, viendo ya encolada toda su manada, balzando alegrísima de la gaita al son. Y al ver a pastora aquel Juan Chunguero, y oyendo a Chunguero la linda pastora, él se hizo pastor, gaitera pastora, y él su corderito y ella su cordero. La pobre viejecita. Érase una viejecita sin nadita que comer, sino carnes, frutas, dulces, tortas, huevos, pan y pez. Bebía caldo, chocolate, leche, vino, té y café, y la pobre no encontraba qué comer ni qué beber. Y esta vieja no tenía ni un ranchito en qué vivir, fuera de una casa grande con su huerta y su jardín. Nadie la cuidaba, sino Andrés y Juan y Gil, y ocho criadas y dos pajes de librea y corbatín. Nunca tuvo en qué sentarse, sino sillas y sofás, con banquitos y cojines y resorte al espaldar. Ni otra cama que una grande, más dorada que un altar, con colchón de blanda pluma, mucha seda y mucho holán. Y esta pobre viejecita, cada año hasta su fin, tuvo un año más de vieja y uno menos que vivir. Y al mirarse en el espejo, la espantaba siempre allí otra vieja de antiparras, papalina y peluquín. Y esta pobre viejecita no tenía qué vestir sino trajes de 1000 cortes y de telas 1000 y 1000. Y a no ser por sus zapatos, chanclas, botas y escarpín, descalcita por el suelo, anduviera la infeliz. Apetito nunca tuvo, acabando de comer, ni gozó salud completa cuando no se hallaba bien. Se murió de mal de arrugas, ya encorvada como un 3, y jamás volvió a quejarse ni de hambre ni de sed. Y esta pobre viejecita, al morir, no dejó más que 11, joyas, tierras, casas, 8 gatos y un turpial. Duerma en paz y Dios permita que logremos disfrutar las pobrezas de esa pobre y morir del mismo mal. El gato bandido. Michín dijo a su mamá: voy a volverme pateta, y el que a impedirlo se meta, en el acto morirá. Ya le he robado a papá daga y pistolas, ya estoy armado y listo, y me voy a robar y matar gente, y nunca más, ten presente, verás a Michín desde hoy. Yéndose al monte encontró a un gallo por el camino, y dijo: a ver qué tal tino para matar tengo yo. Puesto en facha, disparó. Retumba el monte al estallo. Michín maltratase un callo y se chamusca el bigote. Pero tronchado el cogote, cayó de redondo el gallo. Luego a robar se encarama, tentado de la gazusa, el nido de una lechuza que en furia al verlo se inflama, mas se le rompe la rama, vuelan chambergo y puñal, y al son de silba infernal que taladra los oídos, cae dando vueltas y aullidos el prófugo criminal. Repuesto de su caída, ve a otro gato y da el asalto. Tocallito, haga usted alto, deme la bolsa o la vida. El otro no se intimida y antes grita: alto el ladrón, tira el pillo, hace explosión, el arma por la culata y casi se desbarata Michín de la contusión. Topando armado otro día a un perro gran bandolero, se le acercó el marrullero con cariño y cortesía. Camarada, le decía, celebremos nuestra alianza. Y así fue, diéronse chanza, baile y brandy, hasta que al fin cayó rendido Michín y se rascaba la panza. Compañero, dijo el perro, debemos juntar caudales y asegurar los reales, haciéndoles un entierro. Hubo al contar cierto hierro, y grita y gresca se armó, hasta que el perro empuñó a 2 manos el garrote. Zumba, cae, y el amigote, medio muerto, se tendió. Con la fresca matinal, Michín recobró el sentido, y se halló manco impedido, tuerto, hambriento y sin un real, y en tanto que su rival va ladrando a carcajadas, con orejas agachadas y con el rabo entre piernas, Michín llora en voces tiernas todas sus barrabasadas. Recoge su sombrerito y bajo un sol que lo abraza, paso a paso vuelve a casa, con aire humilde y contrito. Confieso mi gran delito y purgarlo es menester. Dice a la madre: has de ver que nunca más seré malo. Oh mamita, dame palo, pero dame qué comer. Fin de la sección 21.